Tenemos que dejar todas esas mezquindades de lado y que tenemos que tener un único objetivo. El objetivo para el bienestar de los trabajadores, para el bienestar de los obreros, para el bienestar de todos nuestros vecinos. Y el objetivo es uno solo, que este nuevo día, en estas nuevas elecciones, este gobierno dé un paso al costado.